boy, run. This world is not meant for you. Run, boy, run. They're trying to catch you. Run, boy, run. Bueno, sin duda una sintonía que nos suena, porque es la sintonía con la que comenzamos siempre, pues esas carreritas que nos vamos a ir dando kilómetro a kilómetro y cada semana con Juan Carlos Esteso, a quien ya le damos la bienvenida de nuevo porque comenzamos nueva temporada de Els Corre. Buenos días, Juan Carlos. Muy buenos días, Rosa. Oye, qué bien, ¿no? Comenzamos de nuevo temporada. Pues esto ya va cogiendo, ya estamos cogiendo un poco de rutina, ¿eh? Sí, ya. Al menos en el programa. Yo creo que el programa también ya se está convirtiendo, vamos a llamarlo de una forma coloquial, ya es un runner más. El programa ya tiene su temporada, tiene su periodo de descanso, tiene sus objetivos durante todo el año. Y bueno, venimos de un descanso, de un pequeño reset para coger más fuerza aún de con la que nos fuimos. Y bueno, pues por mi parte, encantadísimo de que este runner siga cumpliendo objetivos y siga, digamos, difundiendo nuestro deporte y consagrándose. Y para nosotros ya sabes que es un placer que quieras continuar con esta aventura, ¿no? Con esta maratón, ¿no? Sí, porque sí. Vamos a ir kilómetro a kilómetro, hay cositas que se mantienen, pero también hay alguna novedad. Exacto, sí. Vamos, bueno, el año pasado justo hicimos 42 programas sin saberlo, porque no empezamos, dijimos que iba a ser, bueno, pues nos iniciamos en el deporte, ¿no? A ver cómo calaba Els Corre en la sociedad deportiva ilicitana, y bueno, tuvo muy buena acogida. Y hicimos 42 programas, que son, pues como casi todo el mundo sabe, los kilómetros que corresponden a esta mítica prueba. Y bueno, una de las novedades este año es que cada programa va a venir con la nomenclatura del kilómetro, ¿no? Aún no hemos empezado a andar, estamos ahí en ese impasse de pretemporada, a empezar. Así que hoy empezamos con el kilómetro cero de Els Corre en su segunda temporada. Estamos en el calentamiento. Sí, sí. ¿No? Vamos a empezar a calentar para empezar a correr. Exactamente. Directamente. Exactamente. Y empezamos con actualidad. Hay repaso de verano, vacaciones, la vuelta al running. Cuéntame. Sí, sí. Bien, es verdad que no se para. Es un deporte, digamos, que tiene actividad los 365 días del año. Hay momentos en los que hay más actividad y en otros en los que menos, pero bueno, en el verano ha habido gente que ni siquiera ha parado de entrenar con sus objetivos competitivos. Y bueno, a nuestro, digamos, nivel más cercano, pues hemos tenido ahora justo una prueba muy importante en el calendario, digamos, cercano, provincial, que es la Carrera del Amanecer, que lleva 37 ediciones y, como su nombre dice, pues se disputa justo al amanecer. Tiene esa característica, 37 ediciones de esta bonita prueba y especial que se celebra en Santa Pola, con 6 kilómetros de recorrido, y donde el domingo pasado más de 1.500 participantes, se dice pronto. Madrugaron, madrugamos para estar allí presentes. ¿Corriste? Yo no, bueno, estuve presente con el grupo de entrenamiento. También hicimos un entrenamiento oficial el jueves pasado que tuvo también mucha aceptación. Casi 100 personas vinieron a entrenar. Ya vimos que la gente estaba, pues, unos despidiendo su temporada, otros empezando, gente enganchándose o poniéndose el dorsal por primera vez en esta prueba que organiza también el Club Atletismo Santa Pola. Y bueno, pues 6 kilómetros de un recorrido muy, muy llanito, muy fácil y muy apetecible para que la gente, bueno, pues empiece con ganar la temporada, donde tuvo vencedores absolutos tanto a Francisco Macías de Crevien como a Elizabeth Oliva de Runners Montemar de Alicante. Y bueno, pues digamos que es el pistoletazo de salida a este calendario que vamos a tener muy, muy, muy entretenidos y ocupados durante toda la temporada. Bueno, pues ya ha comenzado esta maratón en cuanto a este espacio Els Corre. También han empezado las pruebas, como ha sido esta Carrera del Amanecer, que tiene pinta de que ha sido muy bonita. Comenzaba el pasado domingo a las 7:30 de la mañana. Y vamos a dar un repasito al campeonato de atletismo. Pues sí, ya lo estuvimos comentando la semana pasada, durante normalmente el verano para el deporte rey. Yo siempre lo digo que el running es el hijo del atletismo, pues es un deporte, vamos a llamarlo, de siguiente creación, que viene parido y mamado por el atletismo, y cada verano pues tiene la celebración, o bien campeonato de Europa, campeonato del mundo o Juegos Olímpicos cada 4 años. Y este año pues hemos tenido la celebración del campeonato del mundo en Budapest. nos ha tenido, digamos, muy pendientes a todos los que amamos el deporte rey, y donde nuestra selección española pues ha conseguido una actuación magnífica, 5 medallas, estamos terceros en la posición del ranking mundial a nivel de medallas, 7ª posición como puntuación por finalistas, y con ese gran logro que de la marcha atlética española, tanto Álvaro Martín como María Pérez, que hicieron dobles campeones del mundo, algo histórico, tanto en 20 kilómetros como en 35 kilómetros marcha, a lo que se añadió la plata de Mohamed Khatir en los 5.000 metros, en una prueba que cerraba el campeonato casi, y que bueno, pues nos mantuvo casi de pie durante esos 12 minutos y pico que duró la 13 minutos 30 segundos que duró la final del 5.000. Pues ahí está ese repaso a ese campeonato del mundo con esas 5 medallas conseguidas. Y ahora vamos a presentar una de las novedades que, bueno, sí, ya hemos dicho, la primera de ellas es, sí, como, bueno, va a venir con ese apellido, ¿no? Hasta que lleguemos a la maratón. Este es el kilómetro cero de Elscorre. Y presentamos otra de las novedades, una sección que esperamos que, bueno, sea del agrado de todos los oyentes. Pues sí, recogiendo un poco pues las opiniones que nuestros oyentes y telespectadores nos dieron el año pasado, que nos pedían consejos, ayuda en sus entrenamientos, en sus dudas, que también las resolveremos, uh-huh, o con nuestras encuestas y pues, con los especialistas del sector que nos vayan visitando también. Pero bueno, queremos tener una sección, digamos, habitual todas las semanas, y que le vamos a llamar el consejo de la semana. Vale, venga. Nos lo irán dando pues gente que creamos que puede aportar y ayudar a nuestros oyentes. Y bueno, pues tengo la ilusión de inaugurar esta sección del consejo de la semana con una frase o con, uh-huh, un pensamiento que, bueno, que creo que ronda la cabeza de muchos corredores, o que puede estar rondando y a veces pues no se expresa. Y bueno, pues la frase o el consejo nos dice: nunca te arrepientas de correr, y si te tienes que arrepentir de algo, que sea de no haber corrido. Vale, bueno. Me parece una buena frase. Creo que es una ayuda por lo menos hay que intentarlo, y un, ¿no?, refuerzo mental. Más si cabe, sobre todo ahora en este principio de temporada, ¿no? En el que, bueno, podemos venir de un largo parón, no ha habido tantos objetivos, ¿no? O sea, la temporada en cuanto a objetivos se confluye más a medio de temporada, ¿no? En invierno, primavera, sobre todo. Y bueno, ahora en el verano pues hay que ser un poco más fuerte mentalmente si cabe, para empezar, para reengancharse, para tomarlo donde lo habíamos dejado. Y esa frase que la dejamos ahí para nuestros oyentes, que nunca te arrepientas de correr, si te tienes que arrepentir de algo, que sea de no haber corrido. Sí, porque también, como bien dices, venimos del verano. El verano ha estado muy guay, y ahora volver a calzarte las zapatillas. Algunos quieren empezar y sí, bueno, sí, pues tienen esa ilusión quizá de empezar, pero los que ya estaban más que iniciados, hay que volverse a poner las zapatillas y correr de nuevo. Exactamente. Y bueno, que nunca sea, que sea un aliciente, ¿no? El decir, venga, comenzamos temporada, sí, y aunque sea por las cervecitas, sí, que nos hemos tomado, exacto, hay que volver a empezar. Primero que venga, digamos, como decimos, el ir preparando tanto el cuerpo como la mente, luego ya que vengan la planificación de los objetivos, o donde cada uno más crea que puede sentirse, digamos, dirigir la temporada, pero muy importante ese refuerzo mental. Hablamos ahora de otra sección que la hemos como... no es nueva, pero le hemos dado así una vueltecita de tuerca, y es, sí, que, sí, bueno, antes hablábamos de leer y correr, todos empezar, sí, exactamente, y le hemos cambiado un poquito lo que es el nombre, porque... ¿cómo la llamamos? La llamamos cultura de runners. Cultura de runners. Cuéntanos, sí, por, sí, qué. Bueno, pues justo igualmente, como decía Rosa, vamos evolucionando, y de ese leer y correr, todos empezar, que tuvimos más de 40 publicaciones, uh-huh, presentadas el año pasado, pues hemos dado un salto más allá y vamos a implementar esta sección, aportando también pues los libros que hemos tenido. Habrá también libros, sí, en esta nueva edición, películas, documentales, cursos, publicaciones, revistas, podcasts, historias sobre deportistas influyentes, información sobre carreras que a lo mejor han marcado la historia pues, uh-huh, de nuestra cercanía. Y bueno, esa sección la vamos a llamar Cultura de runner. Abrimos el abanico, ¿no? Se amplía para no solamente meter contenidos de lectura, sino, sí, sí, abrirlo a todo lo que tenga que ver algo en algún momento con, sí, sí, la cultura runner. ¿Y de qué? ¿Empezamos hoy con algo? Bueno, ya escuchando la cinta. más o menos sabemos de qué vamos a hablar hoy. Pues justo, yo creo que es un reconocimiento, digamos, casi necesario y obligatorio a una película y una banda sonora que han marcado tanto el cine como el deporte y el atletismo. Y digamos que Carros de Fuego tiene que estar grabado en... Si hay ahora mismo alguien que nos está escuchando y quiere una recomendación ahora de película y no la ha podido ver o te no... Te puedo decir que yo la vi, pero no hace demasiado tiempo, ¿eh? Sí, yo había oído hablar muchísimo, pero lo que es verla, no la había visto hace pocos años. Digamos que es una película atemporal. Es verdad. O sea, Carros de Fuego creo que se puede ver acompañado de tu hijo, de un amigo, de tu pareja un domingo por la tarde cuando decimos de ver una película. Bueno, pues dentro del mundo de deporte pues está cargada de mucha sensibilidad y bueno, está, vamos a dar un poco un resumen de lo que es la película Carros de Fuego. Se basa, digamos, en el Reino Unido en octubre de en los años 20. Y bueno, tiene como protagonistas a dos corredores, a Harold Abrams y Eric Liddell, digamos diferenciados por distintas clases sociales, ¿vale? Bueno, Eric es un cristiano evangélico escocés y sus padres son misioneros en China. Y Harold Abrams es un personaje con mucha fuerza, conmovedor, y bueno, es de la rama judía, ¿vale? Pues digamos que entre estas dos figuras de estos dos corredores, atletas que quieren lo mejor para sus carreras deportivas, en aquellos años en los que, digamos, el deporte no estaba aún profesionalizado, y era un deporte mucho más amateur, más puro. Por eso vemos esa imagen de Carros de Fuego en el que van corriendo por la playa con su entrenamiento, con esa camisa blanca. Que me llama mucho la atención la equipación. La equipación, se corría descalzo, el cronómetro, digamos, puro, donde se busca ese correr, por si están en la universidad. Y bueno, su sueño es intentar ir a los Juegos Olímpicos y bueno, pues todo lo que transcurre entre estas dos figuras. Y bueno, pues luego va acompañada de, digamos, que algo que surge en pocas películas, que es que la banda sonora no es que se haya comido a la película, pero sí que es verdad que poniendo la banda sonora ya hacemos reflejo a Carros de Fuego. Y bueno, esa banda sonora llamada Evangelis, que fue compuesta por Colin Wellwald y que es conocidísima y forma parte del deporte a toda escala mundial. Creo que casi todas las carreras, ¿no? Si pusiésemos el Carros de Fuego, conmoveríamos a los participantes y a toda la gente que es deportista. Así que bueno, abrimos temporada con Carros de Fuego y con la banda sonora de Evangelis. Oh, bueno, no está mal, ¿eh? A ver cómo lo superas la semana que viene más, ¿eh? Porque has empezado por todo lo alto. Desde luego, sí, es una película que ha quedado para la historia. Se puede ver, como bien dices, en cualquier momento, es atemporal, pero luego tiene una banda sonora que también es muy reconocible en cuanto empiezas a escuchar los primeros acordes. Así que, bueno, pues ahí queda esta primera edición de este, bueno, pues hemos remasterizado, digamos, el leer y correr, llamándolo con Cultura de Runners. Esa es la nueva sección que también vamos a tener en este espacio, pero hay algo que no cambia. Sí, bueno, también queremos informar a nuestros oyentes que seguiremos teniendo las encuestas, las preguntas, sorteos, promociones, todo por redes sociales lo tendremos y que iremos haciendo apetecible a todos los niveles nuestro Elche Corre, pero hay algo que no cambia y que sabemos que también que es como la parte principal del programa y es nuestro Corremos Con, que bueno, que tenemos el placer y bueno, la gratitud de inaugurarlo esta temporada con Óscar Islas Marcos, alguien muy conocido en el mundo del deporte ilicitano, porque nos viene a hablar un poco también de su faceta deportiva, pero sobre todo viene a hablarnos de una carrera que ya está en el calendario. Óscar es miembro de la organización de la CUSA de Las Vallas, que el próximo 9 de septiembre celebra su segunda edición. Y bueno, Óscar es un notable deportista, con resultados muy importantes tanto en pruebas de running y de trail. También estuvo a punto de dar el salto al fútbol profesional, digamos, en tu parte un poco más de adolescencia, ¿no?, y juventud. Y bueno, te damos la bienvenida y las gracias por acompañarnos en este primer kilómetro cero de Elche Corre, Óscar. Muy buenas, un placer. Hola, estar aquí con vosotros hoy. Pues un placer recibirte y que inaugures esta nueva temporada. Es la segunda, o sea que cuando hay una segunda temporada de algo es porque la primera ha ido bastante bien, y creo que es el caso de este espacio de Els Corre con Juan Carlos Esteso, en el que, como bien dice, terminamos la sección con un corredor, con alguien o con un atleta. En este caso corremos contigo, Óscar Irles, así que bienvenido a este espacio. Muchas gracias. Parece que yo inicio esta temporada y la otra la finalizó mi hermano, sí, que también estuvo aquí. ¿Qué con me vosotros. Dices? Sí, sí, sí. Tenemos ahí una pregunta, pero sí, sí. Mira, no lo Oscar sabía. Es que no me he leído el guión. Es el hermano de Adrián, o Adrián es el hermano de Óscar, ¿vale? Él es el mayor. Bueno, él es el mayor. Eres tú el hermano. Él es el mayor y, bueno, son dos muy buenos deportistas, como he dicho antes, muy queridos por la gente del deporte ilicitano, porque, bueno, han aportado mucho y siguen aportando a pesar de su juventud, y, bueno, pues están dentro de la organización de esta carrera de las vallas. Y la primera pregunta que tenemos que hacerte casi obligatoriamente es: ¿cómo surge la idea de organizar una carrera en las vallas? Pues la idea surge porque, bueno, al final yo la trayectoria que tengo más o menos es muy parecida a mi hermano. Empezamos ambos con el fútbol y siempre nos ha gustado muchísimo correr. Incluso ya en el momento en que jugábamos al fútbol, de vez en cuando nos apuntábamos a una carrera. Me acuerdo que nos solíamos fallar a la carrera infantil de Abelantón, allí en Gran Alacant. Y, bueno, pues nosotros el instituto estudiamos en el Instituto de La Hoya, y al final ellos ahí siempre tienen su carrera, y para nosotros la carrera de La Hoya era como sentirnos un poco en casa, estaba toda la gente que nos conocía. Uh-huh. Y el pensamiento de crear la nuestra fue como: ostras, con el buen ambiente que hay aquí en La Hoya, ¿por qué no intentar, uh-huh, nosotros, que al final somos gente que nos gusta mucho correr, tener nuestra propia carrera ahí en la valla? Uh-huh. Y la idea surgió un poquito en 2018, 2019, ya cuando pensamos en hacerlo seriamente nos pilló el COVID, así que no pudimos realmente llevar a cabo esta idea hasta el año pasado, en 2022, que fue la primera edición. O sea, la primera edición fue en 2022, estamos con la segunda, que tendrá lugar el próximo día 9. Así es. Bueno, cuéntanos, ¿qué esperáis? Pues la verdad que ya en la primera edición nos sirvió muchísimo para... Bueno, ya nosotros como corredores sabíamos qué enfoque queríamos dar a la carrera, y esa primera edición nos hizo aprender muchísimo, también todo el feedback que recibimos de corredores, de gente como Juan Carlos, que siempre nos han ofrecido ayuda. Y parece que este año vamos a mejorar en inscripciones. Prevemos tener, seguramente, si el año pasado tuvimos unos 300 corredores, este año estaremos rozando los 400. Y, bueno, también la gente mayor del pueblo, que nos pedía por favor que si podíamos hacer también una marcha para ellos, que pudiesen también participar en ese día. Así que este año hemos añadido esa marcha para que todo el mundo pueda participar. Bueno, pues cuéntanos un poco sobre esto, sobre, bueno, las actividades, las inscripciones, un poquito. Genial. Pues las inscripciones las tenemos hasta el día 7 de septiembre, así que, y, bueno, hasta este domingo. Desde aquí yo voy a decir, o sea, como parte organizativa, que no se esperen a última hora. Sí, por favor, ya vamos al por favor, no se esperéis a última hora. Sobre todo por el tema de las camisetas, que al final nosotros podemos asegurar camisetas hasta este domingo, así que aprovechadlo, que encima es una muy buena camiseta, es algo que queríamos tener sí o sí, porque nos hemos dado cuenta con esta primera edición que siempre que salimos a correr, a entrenar, vemos a alguien con esa camiseta de la primera edición, y es un orgullo. Bueno, pues entonces no lo dejen para el final. Hay que recordar que también hay una marcha para, bueno, pues las personas quizá más mayores, que también les apetece. Uh-huh. Me parece muy buena idea, ¿eh? Sí, que haya una marcha para los más, sí, mayores. Sí, para esa gente que no es asiduo a correr, pero que quiere participar en ese día y andar y echar unos, uh-huh, kilómetros allí y participar en el ambiente. Cuéntanos también, bueno, más cosas, sí. Junto con el año pasado sí que mantenemos también las carreras infantiles. Súper importante. Uh-huh. También, o sea, que vamos, o sea, a estar... O sea, coges todos, sí, los... desde infantil hasta senior. Ahí podemos participar. Incluso todos. Yo creo que, no sé, de una familia, las tres generaciones pueden estar presentes. Qué tanto bien. El nieto, los papás, como, totalmente. Como, los abuelos. Y, bueno, yo el año pasado personalmente ya vi un ambiente en las carreras, pues vemos un poco a veces, ya no es la cantidad de participantes, ¿no? Yo no creo que ya hemos pasado esa barrera de si son más participantes o menos, sino lo que se transmite, cómo lo vive la organización, cómo lo vimos desde fuera. y bueno, pues lógicamente ya se ha visto que va a ser un éxito rotundo en cuanto a participación, pero sobre todo que han valorado lo que les pedía un poco el pueblo también en general. Oye, que queremos salir a participar, son fiestas estas semanas también exactamente. En la valla se produce un poco al hilo de que son las fiestas y también pues promover la imagen deportiva por vuestra manera de trabajar y también por un poco por el pueblo o la gente cercana que tenéis allí en la Sí, así es. Como decía, bueno, ahora en verano siempre cuesta un poco más entrenar, pero ahí estamos nosotros junto con la carrera de amanecer para motivar a la gente que empieza a entrenar un poquito. Y justamente empezamos el fin de semana pasado con las fiestas, continuamos con este y ya acabamos nosotros con la carrera el fin de semana que viene. Háblanos del circuito. Pues el circuito, la carrera de adultos es un circuito de 7 kilómetros. La primera mitad se va por fuera del campo, uh-huh. Recorremos el campo allí de la valla y ya volvemos. Para la segunda mitad sí que ser pura calle del casco urbano, que es donde espera la gente y ya sientes esos últimos kilómetros en los que estás más cansado, te animan y te ayudan a llegar a meta. Oye, ¿qué se siente al tener la segunda edición de esta carrera, algo organizada también por vosotros? Pues ya la primera fue un orgullo sentirse allí, ver toda la gente, tanto participantes como gente que estaba animando, acompañando a los demás. Ya sientes un orgullo de todo el trabajo que lleva, que sobre todo Juan Carlos también sabe lo que lleva una organización de este tipo de carreras. Y ya que la gente te felicite, te anime para seguir mejorando para una segunda edición. Ahora estamos en ese proceso también de últimas semanas de intentar que todo sea perfecto, que salga como tiene que salir y ya con ilusión. Yo no sé si habrá más nervios en una segunda edición. Si la primera ha salido bien, que ya tienes un nervio. Pero bueno, en la primera dices, bueno, pues a ver qué pasa. Pero en la segunda edición, cuando la primera ha salido bien, ¿no hay más nervios de decir, por lo menos que sea como la anterior? Quizás más que nervios, a lo mejor algo de presión por decir, claro, tiene que ir mejor, igual o mejor como mínimo. Claro. Sí que la primera edición tienen los nervios de ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo puede salir? ¿Algún imprevisto? Pero ahora sí que estamos con esa tranquilidad de saber lo que hicimos el año pasado, pero con esa presión de queremos mejorar y mejorar. Claro. Justo decías el circuito. Bueno, yo aquí tenemos un entrenamiento este sábado para uh-huh. todo el mundo que quiera conocer bueno, yo creo que eso ya se está haciendo como habitual, ¿no? El reconocer el circuito, que es una pregunta muy habitual entre los jóvenes, como si el circuito sea alguna cuesta o también para visualizar a lo que voy a enfrentarme y a ganar un poquito de confianza. Está claro que en una semana no se puede entrenar lo que no se ha entrenado en mucho tiempo atrás, pero sí que es verdad que bueno, esos entrenamientos antes de la carrera, vivir el ambiente y bueno, pues un poco también promover la participación final de quien crea que está con la duda de participar, pues este sábado a las 8 de la mañana, 8:30, perdona, de uh-huh. la mañana, desde el Polideportivo de la Valla vamos a hacer un reconocimiento del circuito donde vamos a compartir un poco, pues bueno, la previa de la cursa de las festes de la Valla. Está muy bien eso que dices, lo de reconocer el circuito, ¿no? Porque puede que sea la primera vez que la corre, aunque lleváis, esta es la segunda edición, pero pues haber mucha gente que la va a correr por primera vez y está bien familiarizarse un poquito con el recorrido. Y también, si a lo mejor es una prueba como para comenzar también de nuevo a calzarse las zapatillas y empezar a correr, son 7 kilómetros, que yo creo que está muy bien, ¿eh? No uh-huh. es una distancia muy excesiva. Sí, nosotros buscábamos sobre todo centralizar y hacer una carrera porque al final la participación no es como, por ejemplo, en la nocturna de Citán, ni mucho claro. menos. Queríamos pues enfocar a la gente en una sola distancia y que tanto gente que corre algo menos como algo más de distancia pudiese estar todos juntos. Y sí, el sábado estaremos ahí por la mañana, que bueno, aunque la gente que corriese el año pasado, al final, un año después, sueles olvidar un poco, entre comillas, el circuito y siempre se agradece mucho recorrerlo. Yo quería sí. preguntarle a Óscar ya un poco en la parte personal. Él ha hablado de que ha sido deportista, o sea, ahora está enfocado, digamos, ya al correr, ¿no? O sea, Adrián sí que está un poco en la distancia, un poco más de triatlón, aunque sois corredores puros. Tú tuviste una duda, ¿no? Después de estar casi a punto de dar el salto a profesionales, ¿no? De fútbol, entiendo que estuviste en las categorías menores del Elche, luego fuiste fichado por el Málaga. Con 16 años, sí. Tuviste que salir de tu casa, ¿no? O sea, dar un paso al frente. ¿Y qué fue lo que decidió no tirar para adelante con deporte, decantarte por el correr? ¿Ese impasse, cómo, qué fue? Pues yo creo que fue sobre todo durante el año que estuve allí en Málaga. Al final, con 15, 16 años, quizás cuando no es un momento en el que te va tan bien deportivamente, no tiene la madurez suficiente a lo mejor para saber afrontar ese momento, y quizás el fútbol se convirtió un poco ya en... lo sentía como un poco más de obligación. Uh-huh. Y fue lo que me hizo ya no disfrutarlo tanto. Y siempre, correr siempre me había gustado, y fue como un paso muy natural de dije, mira, creo que esta etapa ha acabado, cerro aquí y abrimos otra. Y al final, en estos 7-8 años que llevo corriendo, no he echado nada de menos el fútbol, sino para algún día jugar con los amigos, porque estoy disfrutando muchísimo. Ya al inicio, cuando cambié, hice triatlón. Ahora ya estoy más enfocado solo en correr y lo sigo disfrutando muchísimo. Está claro que te encanta el deporte que realizas. No sé si hay algo a destacar positivo y algo negativo de este deporte, si lo tienes. Pues positivo, yo creo que sobre todo lo que te da correr es mucha disciplina. Adquieres también como el sacrificio y la constancia que requiere este deporte. Y yo creo que eso también te sirve como persona en el día a día. Al final, la gente que corre no es un deporte tampoco a lo mejor tan competitivo a nivel amateur como podría ser otro deporte, sino que al revés, sino que le deseas todo lo mejor a tus rivales, porque realmente sabes que la competición es contigo mismo. Y algo negativo, pues yo creo que negativo lo único que tienes serían las lesiones, y a lo mejor esa parte que yo la asocio también un poco con otro deporte, creo que es con el CrossFit, que hay gente que ya hay un punto de obsesión también, no sales de ahí, que al final yo creo que todo runner ha pasado por ahí, yo he pasado por ahí también, de que nuestro mundo solo nos metemos en nuestra burbuja runner, que yo creo que todos hacemos conciencia de eso y claro, a veces no sabemos salir. Exacto, no, pero al final es un proceso por el que pasa todo el mundo y después sabe adaptarse a cómo llevarlo de la mejor manera. Bueno, Óscar, él mismo lo ha adelantado, que era hermano de Adrián. Y bueno, ¿qué nos destacarías de tu hermano, ¿no? O sea, a nivel, es tu hermano mayor, pero si tuvieses que destacar algo de Adrián. Nos faltó a Adrián hacerle la pregunta por Óscar, ya se lo haremos en el futuro. Pero ya hemos aprovechado de que estés tú. ¿Qué destacarías de Adrián? Pues él ha sido mi hermano mayor, para mí siempre ha sido un ejemplo. Si empezó a jugar al fútbol fue por él. Si disfruto también tanto de correr hoy en día es porque lo hago con él. También recuerdo que él estuvo un par de años con hipertiroidismo fuera de los entrenamientos, y en esos 2 años también me influyeron a mí en no tener esa motivación también. Al final, él para mí siempre ha sido como un referente y también es un ejemplo de persona. Cualquier persona que lo conoce bien sabe que es muy trabajador y muy buena persona. Qué bonito. No sé si a tu hermano se le pondrán los pelos de punta, pero yo, si fuera tu madre o tu padre, ya te digo que oír a los hermanos hablar así uno de otro. Y quienes conocemos, y sus amigos, que todo el mundo piensa así de ellos dos, porque son currantes, son honestos, y yo creo que la carrera de la valla tiene un poco ese espíritu de... Uh-huh. De tanto de Óscar como de Adrián. Supongo que sí, la pregunta igual es hasta un poco tonta, pero ¿habéis hecho alguna carrera juntos? ¿Habéis participado? Sí, en triatlón incluso hay carreras que son por equipos en las que tenemos que ir juntos durante toda la carrera. Después en otras muchísimas carreras también hemos participado juntos. O sea que supongo sí. Que rivalidad no, más que no, eso es ayuda. Al revés, ojalá si yo tuviese que perder todas y ganarlas, se lo deseo. Qué bien, qué bonito. ¿De verdad será esto tan bonito? Sí, tiene pinta. Bueno, Óscar, me gustaría también que nos contases quiénes formáis parte de la organización. Vamos a decir que es una carrera que mueve bastante gente y que hay personas o gente detrás, y si ahora te damos la oportunidad para que nos informes de quién está detrás de la organización. Sí, no solo somos mi hermano y yo, sabes que para una carrera necesitas muchas manos. Muchísimas personas involucrados realmente en el equipo pequeño que toma decisiones y decide, pues está Juan Carlos, que tú también lo conoces. Uh-huh. Tenemos el Valla Jóvenes, la asociación de allí de las vallas. Samuel también, que nos ayuda mucho junto con su tío y con su primo. Y ya después tenemos un gran grupo de voluntarios de allí de las vallas que trabajan también con Valla Jóvenes, unos 40 o 50 voluntarios. que bueno, tú sabes que sin todos ellos sería imposible, organizar algo de esta magnitud. Muy bien, Oscar, pues nos quedan 10 días escasos, ahora falta la recta final, aunque ya tenéis mucho trabajo por delante realizado, mucho buen trabajo, de hecho ya se está viendo, digamos, que la gente tenemos ganas de que llegue. Creo que acertasteis de todas en unir un poco el Camp d'Elx, ¿no? Que sea también conocido por sus pruebas deportivas. Y bueno, me gustaría también a nivel individual una pregunta que vamos a ir haciendo a casi todos nuestros invitados, que sea un poco también estándar todas las semanas. ¿Por qué crees que hay tanto furor en Elche por el running? Porque hay un furor que muy grande y una tradición grande. ¿Por qué crees que estamos de enhorabuena, ¿no?, los corredores por tener Elche de esta manera? Pues bueno, yo creo que también una de las razones sois vosotros, los hermanos Esteso. Bueno, estáis al día. Eso es un referente. Sí, sí, totalmente. Y bueno, yo creo que Elche en general es una ciudad muy, muy deportiva. Mucha gente mejor empieza con otros deportes. Recuerdo que esto se habló con mi hermano también, que mucha gente que viene del fútbol cambia. Lo importante es hacer deportes de pequeños. Y al final el running es un deporte que ahora está en un momento álgido. Yo creo que sobre todo tú llevas toda la vida. Sí, sí, sí. Ahora has encontrado en estos últimos años un repunte. Y yo creo que en general Elche es una ciudad muy deportiva. Eso tiene razón, no solamente en el runner, sino también en cualquier otra disciplina, cada vez se practica más deporte, bien sea en centros deportivos como al aire libre, y eso es bueno, porque además tú te levantas un sábado por la mañana o un domingo y ya estás viendo gente en la calle practicando deporte y dices, pues es bonito, es como muy saludable, ¿no? Digo un sábado o un domingo, porque hay gente que sacrifica, no puede entre semana a lo mejor y solo tiene ese ratito. Y dice, bueno, pues en vez de estar, yo qué sé, haciendo otras cosas, el sábado y el domingo practico deporte. Y sí, es verdad que la ciudad cada vez se está convirtiendo en más deportiva. Eso está muy bien. Así que, bueno, yo no sé, instalaciones y todo esto, ¿cómo vamos de instalaciones para practicar deporte? Somos una ciudad que ha avanzado mucho. Yo creo que nos damos cuenta cuando, y tú que has viajado muchísimo, muchísimo, te puedes valorar con ciudades a lo mejor que están al orden de la población de Elche, que somos 280.000, creo, qué tipo de instalaciones tenemos. Estamos por delante, siempre queremos más, se nos van quedando pequeñas, pero porque tenemos cada vez hay más, uh-huh. más las escuelas deportivas cada vez más llenas, y eso, al fin y al cabo, salud, redunda en nuestra calidad de vida, y bueno, tenemos que estar orgullosos, pero también exigir que sigamos creciendo. No sé si te gusta entrenar más por algún lugar concreto o... Pues realmente es algo, suelo salir allí por la valla, que lo que me gusta es también la tranquilidad de cuando no entreno con el club, que vengo aquí a la pista de atletismo siempre, allí salgo y sé que estoy tranquilo, sin coches y muy a gusto. Y disfrutando, ¿no?, de ese momento que es tan tuyo también. Hablando de momentos tuyos, no sé si corres, vamos por aquí ya, ¿no? Sí, nos vamos. Bueno, yo quería preguntarle, si quieres destacar algo más sobre la carrera, algo que se nos haya podido quedar en el tintero a nivel de la organización o cualquier cosa, micrófono tuyo para, bueno, digamos, animar a la participación, a que vengan al entrenamiento. Sí. A que el sábado 9 de septiembre la valla demuestre su potencial deportivo organizativo con esta segunda edición, a la que deseamos lo mejor. Y si tienes algo más que añadir, el micrófono es tuyo. Nada, yo creo que hemos hablado ya un poco más o menos todo de la organización y cómo se va a llevar a cabo ese día, pero sobre todo animar a la gente, que es un proyecto en el que tenemos muchísima ilusión y que estamos seguros que tanto niños, adultos como más mayores podrán disfrutar de ese día con un gran ambiente. Perfecto. ¿Yo? ¿Tú? Tú. Ah, yo. Pues el clásico que no puede faltar, y es un poquito la encerrona al invitado, no va a ser todo tan bonito. Vamos a ver. ¿Sueles correr con música? ¿Te gusta escuchar de vez en cuando algo de música mientras corres? Yo, si salgo solo, siempre salgo con música. Si salgo acompañado, no, porque me gusta mejor ir hablando y comentando cualquier cosa. Pero... Pues compártenos un siempre tema. Bueno, los oyentes nuevos que pueda haber, vamos a tener también siempre la despedida musical. Va a ser nuestro invitado el que... a su gusto, a su manera, una canción que le pueda reflejar o que en ese momento le personifique. Te damos la palabra a Óscar para que nos dediques el cierre final con una canción que tú quieras. Pues hay una canción que llevo un par de semanas que no me la quito de la cabeza, que desde que la escuché hasta para entrenar la escucho, que es una versión de una canción de los 80, de Maniac, que seguro que cuando la escuchéis nos costará reconocerla. Pero que es la versión española. Pero es la versión actual de, vale, de Abraham Mateo, que bueno, para quien no la haya escuchado, seguro que al momento sabe... Ha hecho una muy buena versión, muy buena, tengo que decir, ¿eh? Maníaca y de, yo, fíjate, lo voy de a Abraham añadir. Mateo, me creo gusta que es una mucho. Canción muy runner, es una canción que tiene... ¿Sí? La versión anterior pues se ha escuchado mucho y se ha puesto en muchos círculos del correr, y así que bueno, pues me gusta mucho tu elección, porque ya la original es una canción muy potente para practicar deporte, seguro, por ejemplo. Seguro que sonará el día de la carrera, ¿verdad? Y la verdad es que Abraham Mateo ha hecho una muy buena versión, muy actual, pero sin que se pierda la esencia de la original, así que pues ha sido un placer conocerte, seguro que volvemos a hablar en algún momento, y que vaya fenomenal el día 9, esa segunda edición de la carrera de La Cursa Festes de la Valla. Ahí está. Y nada, que no lo dejen para última hora, que se vayan apuntando ya. Eso. Desde los nietos hasta los abuelos. Hay un espacio ahí para todos. Juan Carlos, bueno, bienvenido de nuevo. Empezamos kilómetro cero. Tenemos una semana para entrenar y semana que viene contaremos la previa justo de la cursa de las Festes de la Valla, y tendremos contenido para compartir con nuestros telespectadores y oyentes. Y bueno, contentísimo, muy animado. Ya estaba justo el año pasado súper contento, ilusionado con nuestro Elche Corre, y bueno, pues intentando aportar y hacer un poquito más grande nuestro deporte. Como siempre, bueno, primer kilómetro hecho, ¿eh? No, kilómetro cero. El kilómetro cero hecho. Vamos a por el primero, que será la semana que viene. Hasta luego, Juan Carlos. Hasta la semana que viene. Hasta luego.